para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Sí, acá estamos. Buenas noches. Una vez más. Viernes 29 de octubre, previo a la fiesta de FM Moreno, 4 años, multiplicando voces. Así es. Toda la onda tenemos, toda la onda. A ver. Afuera decíamos que... parecíamos una banda de jazz que íbamos a improvisar, pero bueno, que en realidad no sabíamos tocar los instrumentos. Totalmente, parecía, íbamos a hacer una especie de orquesta del Chavo. Pero este momento lo quiero usar para denuncia. Denuncia nomás, denuncia. Para denuncia, porque estoy cansado, ¿sí? Del compromiso no asumido. Epa, ¿qué pasó? De la palabra prestada, pero ya, la palabra del hombre ya no es lo que era. Vos decís que hay un discurso que no va con la misma acción, que no va por el mismo carril que la acción. Así es. Eso es lo que me está pasando. Pero eso es una acusación grave. Es grave. Más que acusación es algo grave. Ya la hemos hecho esa acusación acá en este programa años anteriores. Pero bueno. También la complicación de lo cotidiana de cualquier organización de algún tipo de evento, ¿no? Que siempre a último momento generan cosas. Mira, hasta me está sonando el teléfono, escucha. Todavía me sigue sonando el teléfono. A ver quién se cayó. No. Vani dejó la agenda en el mail. No viene Vani entonces. Se cayó Vanina. Así que no sé, ¿qué hace? No hagamos nada. No, ¿cómo que no? A ver, a ver, hacé catarsis. Vale, está dale, bien. Dale, empezá a hacer catarsis. ¿Qué pasó? Es una fiesta hermosa, por favor. Sí, es verdad, Martín. Es verdad. Ah, bueno, mañana ya estamos en la previa. Vamos a levantar esto. Estamos en la previa del cumpleaños de los 4 años de la recuperación de FM Moreno. Y vamos a explotar. A pesar de la lluvia, a pesar de la gente que se cae. Y de todo. Porque hay muchos compañeros que van a estar ahí firmes. Y vamos a hacer una gran fiesta. Sí, y están diciendo, a pesar de vos, desde afuera se escucha. ¿A pesar de mí? Sí. No, ¿sí? La fiesta va a salir bien. Va a salir bien. No, y con muchas ganas. Estamos todos acá con muchas ganas. Se nota las ganas que tenemos. Pero bueno, contarles, porque hoy, previo a la fiesta, ¿qué podemos hacer más que vender la fiesta? No sé, pero se me complica estar hablando con vos y estar viendo 6, 7 y 8 por la pantalla. Lindo el cartelito que le pusieron, ¿eh? Sí, continuemos. Contarles a los oyentes que mañana vamos a estar desde las 6 de la tarde, ¿sí? Trabajando, que ya venimos trabajando hace como un mes con la organización de este evento, que para nosotros es un evento importante, y queremos que la gente se sume a este evento. No que se sume a venir a estar, a escuchar música, no, sino solamente también participando. No, bueno, además es un evento importante para toda la comunidad, que una radio comunitaria pueda mantener 4 años de aire en condiciones difíciles, ¿no? Para todos los emprendimientos que se realizan a pulmón, como es esta radio. Así es. Así que lo vamos a festejar con mucha alegría, con mucha comida, mucha bebida, mucha música, por suerte. ¿Quiénes van a estar, Víctor? Mira, va a estar Gastón, que es un muchacho del año pasado, nos acompañó en el piso, que va a estar haciendo folclore. Gastón es de mi barrio. Sí, ajá, Gastón. Sí, muy bueno. Muy linda música. El año pasado estuvo compartiendo un poco de su música con nosotros, así que Gastón estuvo invitado, así que va a estar viniendo. Folclore Power, así. Sí, sí, ¿no? Sí, mucha polenta. Folclore rabioso. Sí, totalmente. Para aquellos que son amantes de la trova, va a estar Pablo Merletti, así que un gran trovador del oeste. Nos va a estar deleitando con su música. Un compañero de la casa, Facundo Mestoy. Facundo Mestoy, que tiene un dúo que es trío. Es un dúo que es trío. Uy, qué bueno. Es dúo. Cuando yo te digo dúo de charango y bombo, estás pensando en un trío. Y no me queda otra. Sí. Me cuesta llegar, pero sí. No, dos charangos. No es que es un charango y un bombo y por eso es un dúo. No, son dos charangos y un bombo. Va a estar ahí Fabián Campanari tocando el bombo. Fabián Campanari va a estar haciendo la segunda. Me estoy bombeando a lo loco. Qué groso, Fabián. Así también, es un bombista rabioso. Acompañados de Paula, una compañera también de la zona de Capital Federal. Charanguista. Muy buena charanguista. También, que estaba en una banda de reggae, no me acuerdo el nombre ahora. O está en una banda de reggae. Está ahora en un rato lo llamamos Facu y le preguntamos. ¿Qué más vamos a tener? Meta Negra y Semifusa, Murga Independiente, Murga del barrio, mi barrio. ¿Vienen con su nuevo espectáculo? No, todavía no, están puliendo, así que van a estar actuando ellos también con su Murga. ¿Qué más? Pará. Hoy me mandó mensaje, Marcos, ¿lo ubicás a Marcos? ¿Cuál? No. Marcos, se armó. ¿Escuchaste? ¿Se armó? Sí. Bueno, sí, Marcos sí. Se armó. Nos estuvimos mensajeando hoy a la tarde, porque esta noche están tocando en Zipatote, y queríamos ir, pero lamentablemente no vamos a llegar, así que desde acá le mandamos mucha suerte. Me agarró y me dijo, ¿puedo llevar la guitarra? Le dije, ¿cómo no? Así que va a ser un placer y un deleite escucharlo. Así que suena muy lindo Marco solo también, ¿eh? Sí. Estuvo acá en la radio tocando en vivo con su guitarrita y fue bastante interesante. Muy lindo. ¿Qué más? Más caravana, que sé cuándo estuvieron acá, un mes y medio. Un par de meses, sí. Y Golgotha Rock, que es la banda de Oscar Rayo. Conductor de La Neurona, que sale los miércoles de 7 a 9. Aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de escucharlo, miércoles de 7 a 9, La Neurona. El conductor Oscar Rayo está incursionando la música, hace rock. Rock. Sí, así que se prendió y va a estar tocando también con su banda. Hoy tuvo un problemita, parece, con uno de los integrantes, pero dijo que va. Así que espero que vayan a rockear. Está bien. Las intimidades. Ya estamos contando las intimidades de las bandas. Bueno, después continuamos contando intimidades de las bandas. Ahora seguimos con un tema. Dale. Ah, qué calor. No, llame más. Que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a desaparecer. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada. Ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late, sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo nada que reír. Mira, acá, toca, acá, acá. Toca acá. Tu mano enorme en mi cara, gigante, toca mi cara. Canción de saco azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de saco azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. Aguas Fuertes. Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Hoy es una noche de desprolijidad porque estamos con todos los preparativos de la fiesta. Sebastián, que estaba hace un ratito arreglando la cerradura que rompí cuando vine hace un rato, se copó y vino Sebastián, integrante de Estado de Coma mañana a partir de la 1 y también de Patiendo Barrio ayer a las 7 de la tarde. Y estamos acá con... tratando de organizar un poco esto que fue el día previo a la fiesta. Sí, bendita desprolijidad, ¿no? Esta desprolijidad que ayuda a crear por momentos y que, bueno, también necesita un orden en algún otro momento. Seguramente, seguramente. ¿Qué me queda contarle? Ah, un anuncio. Estuve hace un rato... charlando con la gente de Tercer Cordón Teatro, ¿sí? Que está ahora se encuentran en lo que es la Sana Tremolina, Churqui, ahora no sé cómo se llama el lugar, el Sainete. Estaban ahí organizando una charla muy linda con una proyección de video. Mañana se iba a estar realizando el encuentro de octubre callejero. Y se suspendió, así que se va a reprogramar para la próxima semana. Seguramente vamos a estar viendo cómo va a ir el cronograma, porque me decía que, bueno, tuvieron que modificar algunas cosas porque algunos grupos que estaban viniendo, por suerte quedó bastante estable, que vienen todos, pero por ahí hay que modificar horarios. O sea que va a ser noviembre callejero. Va a ser noviembre callejero. Así que, bueno, vamos a estar ahí acompañando seguramente. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-61-54-0359. Lo voy a repetir, ¿eh? Dale. 15-61-54-0359. ¿Y el otro? El otro no lo repito. No, sí lo repito. 466-6559. Y a través de esa computadora que tenés ahí, ¿cómo es esto, Víctor? Facebook. Ahí está. El Facebook. Pueden hacerse nuestros contactos, ser parte de nuestros contactos y nosotros parte del de ustedes. Lo pueden hacer buscándonos como Aguas Fuertes Así que... ¿Todo junto? No, separado. Igual vas, pones, si querés, Aguafuertes todo junto y sale también. ¿Sale también? Sí, sale como piña. Así que es otra de las vías de comunicación. También lo podés hacer a través del mail, que es aguafuertes@fmoreno.com.ar. Es otra vía de comunicación. Y si no estás en Moreno, nos podés escuchar a través de www.fmoreno.com.ar. Entrás a la página de inicio ahí, directo al blog de la radio, y nos podés escuchar por internet. Por ahí, si te fuiste de viaje o te estás por ir de viaje y no querés perderte el próximo programa, lo podés hacer ahí. Qué bueno. Quería comentarte un poquito que el domingo pasado estuve en el Transformador en Aedo, en un encuentro de varones. Ajá. El segundo que en el cual estoy participando. Y bueno, es algo bastante interesante. No voy a cortar los detalles ni los pormenores, pero bueno, varones que están en búsqueda de su identidad más profunda, bueno, están invitados a participar en estos encuentros. El 5, 6 y 7, varios partimos hacia Capilla del Monte, Córdoba, donde hay un encuentro de reflexionando sobre el patriarcado, ¿no? Tres días bastante intensos de un encuentro que, bueno, es mixto. Mira. Nada, quería comentarte esto porque me parece que es un espacio interesante de construcción y de lucha también. Por supuesto. Todos esos espacios están ahí, al alcance de la mano de todos, ¿no? Sí, que en otra época no pasaba, ¿no? En otra época encontrarse varones se complicaba, ¿no? O sea, las mujeres tienen espacios de militancia que ya llevan muchos años de construcción, que en los cuales los varones no lo teníamos. Ajá. Y ya hace un tiempo se viene gestando esto de los encuentros y bueno, hay que aprovecharlo y hay que brindarle la impronta que uno le puede brindar a esos espacios para que sigan creciendo. Sí, y tal vez está bueno esto del encuentro, que es abierto, ¿no? Esto de que no solo van a participar hombres, sino también mujeres. En Córdoba, sí, es abierto. Es un Así encuentro. Que está bueno. Apoyamos la iniciativa de la gente de poder construir juntos, construir el género no solo femenino y masculino desde sus individualidades, sino colectivamente. Sí, ahora después busco, que creo que tengo afuera en la campera, busco el programita y más adelante leemos algunas partes de las cosas que se van a ir tratando. Me acuerdo, por ejemplo, el tema de los partos naturales, sin violencia, el trabajo en la tierra. Bueno, un montón de cositas que después, si lo encuentro, lo vamos a ampliar. Dale. ¿Te parece escuchar un poco de música y seguimos ordenándonos? Dale, y abrimos la cerveza. Dale. If you wanna get

y preguntarle, ¿no? ¿Qué sabe sobre? Decía con un brujo, preguntarle si tiene contacto con espíritus, hacer el juego de la copa acá en vivo. La Wicca. La Wicca es. Che, voy a hacer un poquito de ruido porque me quedó no. El micrófono alto de la de Leo. Sí, puede bueno. Ser. Lo menos posible, mira. Y si lo haces después, ahí después. Cuando estamos en el aire. Si le pones rico. Pero no puedo hablar porque si no tengo que hablar parado. Ahí está, mira. ¿Listo? Ahí está. Listo, llegó Víctor. Entonces queríamos avisar que Víctor había llegado y que Víctor lo quería mostrar haciendo ruido con el micrófono. ¿Se das hambre, Mariano? Sí. A mí también me tentaste. Bueno, lo dejamos para un próximo programa. Entonces, el tema de la muerte. Y bueno, podemos hablar con brujos y otras cosas también. Hay un montón de gente interesante para poder hablar sobre ese tema. Hablando de muerte, ¿se dieron cuenta que octubre es un mes trágico? ¿Quién se murió en octubre? Además del Pulpo Paul. El Pulpo Paul. Al Che lo mandaron en octubre. Sí. ¿Quién más? También es época de revolución, por ejemplo, la revolución rusa fue en octubre. ¿Pero quién más murió en octubre? Que dijiste que era un mes trágico. Un montón de gente. ¿Por ejemplo? El expresidente. ¿Qué más? Déjame que lo google. José Ortega y Gasset murió el 18 de octubre. Mira. Por ejemplo. ¿Quién era ese? Bueno, sí. Mariano Ferreira, lo mataron en octubre. Un montón de gente, ¿ves? Y toda la gente que no sale en los medios. Sí. Bueno, ¿quiere que les cuente algo a ustedes dos? Dale, ¿me contás? Les cuento. La semana pasada se estuvo realizando la Feria del Libro en Moreno. Sí, se estuvo realizando en la capilla... que se encuentra ahí en... Iglesia. En la iglesia. La Baticueva, le dicen. La Baticueva. La iglesia rara. De Victorica. También, la de Victorica y Güemes. Una feria del libro bastante concurrida por los momentos que yo estuve. Había bastante gente, bastantes espectáculos, ¿sí? Y uno de los espectáculos que me llamó poderosamente la atención, no solo porque no se realizó donde estaba la feria, que era en el tinglado que tiene la iglesia, sino que se realizó dentro de la iglesia misma. Orquesta Escuela. ¿Saben lo que es la Orquesta Escuela? No. Bueno, Walter les va a contar qué es la Orquesta Escuela entonces. Bueno, esto es iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del programa provincial de orquestas escuelas, en donde se están armando diferentes orquestas en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros presentamos un proyecto que surgió a partir de un trabajo previo que es con los chicos que habíamos trabajado en la escuela 13, y bueno, aceptaron nuestro proyecto y pusieron la escuela, en la escuela 13, pusieron la sede de la Orquesta Escuela de Moreno. Nos asignaron profesores de violín, de viola, de violonchelo, de contrabajo, también profesor de lenguaje musical y de práctica orquestal. Y bueno, y ahí empezamos con la difusión y los chicos empezaron a venir. Y bueno, ya hace un poquito más de un año que estamos trabajando y vamos creciendo de manera sostenida. ¿Y qué repercusión tiene esto dentro de la comunidad? Y bueno, yo creo que está bueno, los chicos les gusta venir, la pasan bien. Creo que también tiene efectos que trabajo en la escuela. Ya hay padres que han venido a decirnos que no saben por qué, pero los chicos han mejorado en otras materias. Y bueno, yo pienso que todo este tipo de actividad colabora en la formación integral de cada individuo. Por parte de la escuela, ¿qué resultados ellos ven a partir de empezar a trabajar con un proyecto distinto como es trabajar con la música? Bueno, nosotros en la escuela 13 ya veníamos trabajando con el coro de flautas dulces hace bastante tiempo y están más o menos acostumbrados, pero yo creo que tuvo más efecto esto así en más barrial, más que dentro de la escuela, porque si bien la mayoría de los chicos que vienen son de la misma escuela 13, pero vienen muchos de la escuela 65 y de varias escuelas de la zona y otras no tan cercanas, que al enterarse que estamos trabajando, ellos vienen porque quieren participar de la orquesta, ¿no? Hay una segunda parte de esta entrevista que le hicimos a Walter, que es el coordinador de la orquesta, escuela, es el director, ¿no? ¿Se le dice director a la orquesta? Director de orquesta. Director de orquesta. Muy lindo, la verdad que me sorprendió muchísimo porque tenían, bueno, obviamente uno de los profesores que estaba ahí hacía todo lo que era la parte de melodías y los chicos acompañaban esa melodía. Y la verdad es que es muy lindo porque había muchísimos chicos tocando, eran aproximadamente entre 30 y 40 chicos, uh-huh. De distintas edades, desde 6 años hasta chicos adolescentes, vi que estaban ahí, y cómo fue creciendo esto, ¿no? En principio era un proyecto de música que se estaba realizando en la escuela número 13 y que a partir de este proyecto que lo hace el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires consiguen que se declare a la escuela 13 como sede de la primera orquesta escuela de Moreno, donde tiene la particularidad de un proyecto, ¿sí?, abierto hacia la comunidad, no solo a los chicos que concurren a la Escuela 13, sino a todos los chicos de Moreno. Ah, qué bueno. Está bastante interesante y la verdad, muy lindo. Y a mí me encantó sobre todo porque estaba mi sobrino de 8 años tocando la viola. Que pensaba yo que la viola era una guitarra, no, es una especie de violín. Claro, en todo caso se le dice así a la guitarra como una forma de cariñosa de decirle. ¡Qué ignorante que soy, la puta! Como un apodo. Así es. Hay una segunda parte, ¿les parece escucharla en este momento? Vale. Vamos entonces. Abierta a la comunidad totalmente. No es de una escuela, sino es una orquesta de Moreno, es para Moreno. Al estar enclavada acá en el barrio San José de la Perlita, obviamente la mayoría de los chicos que vienen son los del entorno, pero está abierta para cualquiera. ¿Con qué recursos se están contando en este momento? Bueno, recursos humanos, ya te digo, profesores que envía el Ministerio de Educación de la provincia y después, bueno, el tema de los instrumentos, de los atriles, de las cuerdas, bueno, las partituras, las carpetas y todo lo necesario para trabajar. Bueno, eso parte nos está dando la misma provincia, parte nos dio el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también parte estaba poniendo, bueno, los mismos padres que están organizando una asociación en donde también se consiguen cosas para que los pibes puedan trabajar, ¿no? ¿Tienen algún contacto para poder acercarse a charlar con ustedes y ver de qué manera se pueden integrar nuevos chicos? Mira, tenemos un Facebook que es Orquesta Escuela de Moreno. El que quiera se puede hacer amigo nuestro, que lo vamos a aceptar. Y bueno, y después trabajamos ahí mismo en la Escuela 13, del teléfono de la escuela, un celular que es 5704-1161, que ahí también lo podemos atender. ¿Y los horarios en el que trabajan? Trabajamos lunes, martes, miércoles y jueves. Los lunes solamente a la mañana, los martes a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y los miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 7. Bueno, ahí pasaba la voz de Walter, el director de Orquesta Escuela. Para recordarles, queda los lunes, los martes y los jueves están ensayando los chicos en la escuela. La Escuela 13 queda en el barrio San José, en la calle Colombia, entre Victorica y Martín Fierro. A todos aquellos que estén interesados, se pueden acercar a la escuela y sumarse a esa propuesta. ¿A los chicos? Sí. Chicos, ¿no? ¿Desde sí, qué edad? Sí, chicos. Claro. Y chicos que en edad escolar. Claro. Sí. Había, te digo, desde chicos desde 6 años, que pude identificar, no sé si había más chicos, hasta algunos preadolescentes o adolescentes. Recién les contaba fuera del aire que estuvieron haciendo algunos temas que enganchan a los chicos, que por ejemplo el tema de la Pantera Rosa, algunas series de dibujos animados. También estuvieron haciendo algunos tangos. La verdad es que muy lindo el proyecto, la verdad que está sumando a los chicos en una actividad tan linda como es la música. Así que... qué bueno. Ahí está. Bueno, para poder trabajar seguramente con esos chicos, como hemos hablado por ahí con la gente de la Escuela de Estética, me hace acordar un poco lo que decía, ¿no? Trabajar desde otro lugar, desde el arte, trabajar la creatividad, que es algo importante que la escuela convencional deja de lado, lamentablemente, en la mayoría del tiempo. Y seguramente esto también ayudará en la disciplina, que es algo que los docentes reclaman mucho, ¿no? Tener alguna ayuda o algo para laburar en los temas de disciplina con los chicos, seguramente desde otro lugar, acercándose desde otro lugar a los chicos. Y está bueno, ¿no? Porque justamente la creatividad es esto de romper las reglas. Claro. Qué mejor forma de crear disciplina que rompiendo esas reglas. Que, o sea, trasladarlo a un hecho creativo y no a la disciplinaridad. Bueno, algo por el estilo. Que mi lengua no me lo permite. Sí, en este a momento. Imponer la disciplina, digamos. Claro. Que no tiene, sea, ningún sentido. Y que lo vacía de contenido al chico. Que lo hace alejarse de su centro. Que lo niega. O sea, esa imposición de la disciplina. Uh-huh. Lo hace alejarse de sí mismo. Cuando se puede romper esas reglas y utilizarlo en un hecho creativo, justamente. Es muy interesante. Sí. Vamos a. No sé, ¿qué tenés, Martín? Tenemos ahí. Música. Música. Música. Dale. Un poco de rock de Moreno para escuchar una banda que ya no existe más, pero que estaba muy buena. Tía Puerca con Un Peso para la Birra. Quiere estar despierto, mirando a los monos crecer y encontrarse, pero que sea cierto. El otro país se siente humillado porque ve a los cosos de chamullo flaco que están dibujados. El otro país son gente muy sana. Saben que de pronto para salir del pozo no hacen falta balas. El otro país rebusca y changuita. De lunes a lunes, codo contra codo, aguanta y agita. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Un peso para la birra. Vamos. Un peso para la birra. ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? Que no se diga. Que no se diga, Goli. Barrios, siempre está en la historia y porque labura no sale en los diarios. El otro país de corazón grande

22:52 de la noche, estás en FM Moreno 90.1. Esto es Agua Fuerte, te acompañamos hasta las 12. Y cuando sean las 12 ya va a ser algo así como 30. Sí. Y ya va a ser el cumpleaños de FM Moreno, así que estamos preparándonos para festejar. Acá ya tengo un globo, mirá. Qué lindo globo. Vamos a jugar con los globos que después. Que dice FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Exactamente. Y del otro lado, para seguir multiplicando voces, está Damián de Más Caravana, banda que va a estar tocando mañana en la fiesta. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, muchacho? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Acá a la espera de la fiesta y de la tocata de mañana. ¿Qué andabas haciendo? No, en este momento estaba acá planificando un par de cosas para mañana y contactando a los muchachos y organizándonos un poco para todo lo que va a ser el día de mañana. ¿Ya armaron la lista? Sí, salimos ahí. Hicimos un showcito reducido, pero bueno, me parece que lo vamos a tener que agrandar. Porque bueno, vamos a así de que nada, estamos muy contentos de participar en los 4 años de la radio. Ya veníamos del año pasado que queríamos tocar en la de los tres y no pudimos, y bueno, y este año por suerte, gracias a la onda de ustedes, y bueno, nada, se va a dar y se autoconvocaron. Sí, que vinieron acá y nos dijeron al aire así que nosotros queremos tocar. Sí, no me acuerdo, habíamos hablado, me acuerdo de una chica que no me acuerdo el nombre, una morochita alta, y le dijimos, bueno, no tienen opción este año, queremos participar. Así de que bueno. Nos arrinconaron. Exactamente. Y fue hace como un mes esto, así de que rápido se organizó todo. ¿Cómo vienen ustedes con la organización y todo? ¿Cómo está todo eso? Bárbaro, todo listo. ¿Todo listo? Sí, todo más que listo para mañana. Bueno, buenísimo. Contanos un poco en qué anda la banda en estos momentos. Mira, estamos tocando haciendo mucho, una pregrabación. Estamos armando el primer disco de la banda, que ya lo venimos laburando hace un año y medio. Y estamos en una etapa de pregrabación. Estamos viendo a ver cómo, de qué forma, ¿viste? Lo vamos a armar. Si nos estamos rompiendo la cabeza para ver si grabamos todos juntos, todos por separado. Ajá. Con clic, sin clic, estamos todo el laburo, viste, previo a ya ir al estudio y meterse ya con todo el laburo más o menos encaminado, viste, en esa etapa estamos. Como que ahora hay muchas opciones, ¿no?, a la hora de pensar en grabar. Y claro, viste, pero bueno, también hay una tendencia que bueno, que está, viste, la compu, grabarse con el Pro Tools, sí. Hay muchas herramientas como para autogestionársela también, y viste, no... tratar de evitar, viste, hacerlo de la forma más económica posible también, viste, porque si no sale bastante cara la historia, ¿viste? para la gente que se autogestiona, ¿no? Digamos. Claro. Pero bueno, estamos ahí organizándonos para ver de qué manera nos gusta más el sonido, viste. Más que nada es eso, buscar el equipo para ciertos temas, o viola para ahí, o qué bata o qué sonido según qué canción, y nada, acomodando todo eso, viste. ¿Y para mañana cómo viene el sonido? Para mañana viene con Tutti. Mañana salimos vamos a hacer una lista así medio rockabilly, surf, un poco de punk, va a estar ahí movida la historia. Tratamos de hacer una lista que esté arriba, ¿viste? Tengan en cuenta que después de ustedes sigue la fiesta, ¿eh? Así que tienen que cerrar bien arriba. Por eso, esa es la apuesta. Vamos, por eso hay unas piñas cortitas y al pie como para que después sigamos arriba. Para la gente que por ahí nunca escuchó la banda, no la conoce, ¿qué le quisieras contar? ¿Qué quisieras que sepa la gente que los va a ir a ver? Mira, básicamente que nada, que la venimos laburando hace un montón, que somos todos músicos ya que tenemos una ruta larga y que ya estamos curtidos en muchas cosas. Y que bueno, que musicalmente estamos, nada, viste, movidos por dónde, por todo lo que fuimos mamando nosotros y bueno, viste, no la verdad que no nos sale buscar como un producto medio vendible en este momento, porque no es lo que podemos tocar, viste, no sale otra historia, digamos. Entonces es como que nada, es tratamos de ser fresco, viste, y algo que no sea tan escuchado, digamos. Por eso están buenas las combinaciones de la música surf, ponerle con el rock, el rockabilly, con la música punk, y todo ese tipo de combinaciones. El, buscamos también mucho la música balcánica, ponerle las polcas, bolunza, toda esa historia. Entonces como que tratar de fusionar todas esas cosas que nos gustan, sale algo que explota en algún momento. Así que está bueno. Seguro. Che, les iba a comentar algo. Marley les cagó la imagen de que ustedes tienen como en el logo, digamos, de la banda. Sí. Esta especie de virgen guerrillera. Sí. Aparece por todos lados ahora. No es exactamente esta, pero viste que hay unas remeras que están de moda que... No me digas. Que usa Marley, por ejemplo, como parte de eso, una idea. No me jodas, boludo. No es exactamente la misma. está más buena la que ustedes tienen, pero es parecida. Le vamos a tener que hacer juicio por plagio. No sé qué marca es, no se puede hacer. Esto la imagen esta la diseñaron ustedes, ¿no? La imagen así la diseñó el violero Rodrigo. Que bueno, ahí la crañamos un poco, la realizamos y él al toque la dibujó. La dibujó, encontró una virgen que le gustó y bueno, la moldeó. Bueno, le puso la guitarra ahí. Para los oyentes. Y eso nos quedó como la Santa Verbena, la santa de la fiesta popular, digamos. Esa sería la explicación. Bueno, para los oyentes que la quieran ver, no sé, entrando a Facebook, por ejemplo, ponen Mascaravana, Escapunk, y aparece la imagen, ¿no? Sí. La verdad que en internet te lleva para todos lados. Estamos, hay como casi todo, ¿no? Estamos laburando bastante con la difusión por internet, así que ahí está todo. Bueno, Damián, te agradecemos. Mañana los esperamos ahí, ansiosos para escucharlos a puro rock, reggae, punk y todas esas cositas que tienen ahí funcionando. Perfecto. Y bueno, hacer la invitación a todos los oyentes que se acerquen a conocer la banda. Tal cual, che, que mañana va a ser una fiesta copada. El lugar está lindo, el lugar, por lo que me enteré, también es un lugar acogedor, ahí medio tamaño mediano, ahí que nos va a estar bien, y que vengan a apoyarla, muy independiente, que es la radio es comunitaria y que lleva mucho laburo, como todos los que estamos metidos en cosas, que seguimos los sueños y autogestionamos, y que nada, que lleva mucho laburo eso, y eso se va mañana en la alegría que vamos a tener todos al participar de un evento así, la pasé, que se venga. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchas entonces. Gracias, che. Nos vemos mañana. Nos vemos el mismo mañana. Un abrazo. Chao.

Miguel Hernández, poeta militante, mártir del franquismo, a exactamente 100 años de su nacimiento. Los esperamos mañana, sábado 30 de octubre, a las 19 horas, en el Museo Alcorta. Esto es en Coleta Palacio, 1992. Es bastante fácil llegar por Jolie. Pasás el puente chico, una cuadreta más, cortita y una diagonal, y salís directo al museo. Me imagino que la entrada es gratis, no sé, no dice nada. No dice nada. Bueno, mañana tenemos el programa especial de los 4 años de la radio, sábado 30 de octubre, de 18 a 21, ¿no? Acá dice 20, pero es a 21. 21. Sí. A 21. Bueno, esto va a ser en la Avenida Libertador 875. Y después de... Y perdón, lo podés escuchar por FM 90.1. Exactamente, ya. sí, va a ser un... con un móvil, ¿no? Se va a transmitir en vivo desde allá. Desde allá. Sí. Vamos a estar todos los conductores de los programas, haciendo, bueno... Sí, todos los que hacemos la radio. Exactamente, un programa especial desde allí. Muy bien. Y después fiesta, ¿no? Y después a partir de las 9 ya está la fiesta, ya te contábamos más o menos lo que va a haber, después vamos a estar... Repitiendo, una noticia importante que nos confirmaban hoy, le confirmaban a Víctor, que estaba escuchando cuando venía para acá, ya lo comentó, pero bueno, vale la pena repetirlo. Con motivo del duelo nacional, y al no poder realizarse el encuentro de teatro callejero, va a reprogramarse este fin de semana. Seguramente también se hubiera reprogramado por la lluvia, ¿no? Pero bueno, se reprogramó por el duelo. Para el 5, 6 y 7 de noviembre. Vamos a pasar la semana que viene, seguramente bien la programación. Si quieren consultarla, está en tercercordonteatro.blogspot.com. Repetimos, no se hace el encuentro de teatro este fin de semana, sino el fin de semana siguiente en Plaza Doctor Buján a partir de las 5 de la tarde. El domingo 31 de octubre, a partir de las 16 horas y hasta las 18:30, en el Centro Cultural Las Catonas habrá cine para pensar. Qué bueno. Está re bueno, sí, esto lo hacen generalmente, cada tanto los chicos lo vienen haciendo. Y se estará exhibiendo la película Fat Foot Nation, que es una película de 2006 dirigida por Richard Linklater, basada en el libro del mismo nombre. Exactamente. Fue filmada en México y en Estados Unidos. La película plantea una mirada bastante crítica sobre lo que es la industria de la comida rápida y sobre todo también de los frigoríficos y la carne. Yo tuve la suerte de verla. Está muy buena, está muy recomendable. Y lo loco es que aparecen actores así que vos no te imaginás. Por ejemplo, de pronto aparece Bruce Willis en un papel chiquitito de 10-15 minutos. Se va, aparece otro así de ese tipo de actor. Actores conocidos, pero en una película muy particular, ¿no? No es una película de esas que hace Bruce Willis por lo general, por eso es bastante raro verlo. ¿Hace de obeso ahí? No, hace de gerente de un local de comidas rápidas. No, porque la última vez que lo vi a Bruce Willis estaba... ¿Estaba gordito? Gordito, sí, está, sí. Está muy buena la película para ir a verla. Bueno, esto es en el local 11, es Calleja del Sol, a la altura 4500 de la Ruta 23, el Centro Cultural Las Catonas. Muy bien, y para mañana, volvemos el tiempo atrás... No, perdón, hoy. Mañana no, hoy. Y ya empezó. Ya empezó, seguramente Sin Refugio se está presentando en Funky Bar. Esto es en Independencia, entre España y Libertador. Y sí, mañana, Roca Fuerte. Esta es una banda de rock cristiano. Uh-huh. Sí, así como escuchan, rock cristiano. En la Plaza de la Estación de Moreno, frente a la Municipalidad. 11:20, por eso... Me acordé que era Roca Fuerte una banda de rock cristiano por el horario. 11:20 de la mañana. ¿De la mañana? Me imagino, claro. No es un horario muy rockero, pero bueno. Si hay un cristiano escuchando, puede ir a escuchar Roca Fuerte mañana. Sí, que madrugue el sábado. Ojo, no lo digo en forma de chiste ni nada, pero hay muy buenas bandas de rock cristiano, rock evangélico. Bueno, está Logos, que es una banda heavy que se desprende de B8, que es claro. Una banda impresionante. Cristiano. Impresionante, es muy buena banda. Muy buena banda. Y tienen letras bastante interesantes algunas. Mañana sábado 22:30 estará tocando Black Roster, Dirty City Boys, si me complica en el inglés, en el clásico Restobar, en Colectora Gaona 3501, esquina Solís, Mano Luján, en Moreno. Bueno, esas son las actividades que tenemos. Ya vamos a ver si podemos comentarles algo más. Y por supuesto recuerden la fiesta de FM Moreno

traer problemas a los hermanos. Por ello, le quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patobicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestinas. Baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. El pechito más suave. La colita más tierna. La falda más corta. Las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicería Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Les agradecemos, como todos los viernes, a los auspiciantes que se animan a poner publicidad en Aguas Fuertes. Che, pero la de Néstor en Bloque hay que sacarla. Ah, sí, sí, porque se cayó. Porque no canta más. Se cayó. Al 1561-540359 nos llegó un mensaje que dice: por favor, repitan el tel del salón de fiestas Tutti Frutti. Saludos para todos, de Mariano. Pobre, tiene que hacer un funeral. Sí, parece que se le murió alguien, así que después lo buscamos al teléfono y te lo pasamos. Un funeral más divertido. Sí, como el de esta semana. ¿Eh? No sé. El de Pulpo Paul. El de Pulpo Paul. Sí, que le hicieron. ¿Qué se murió? No sabías, Vanina. Duelo nacional, digo. Podría todo. Internacional. Ahora no sabemos cómo hacer para la Copa América. Sí. Sin el Pulpo Paul no va a tener gracia. Sí. Pero qué paella, ¿eh? Qué paella. Y lo que pasa es que si murió de muerte natural, capaz estaba enfermo o algo, se lo habrán comido, así, ¿no? Yo qué sé. Capaz que lo mataron. Pero ¿quién mataría al Pulpo Paul? Pobre Pulpo. Igual decían que lo iban a congelar y lo iban a tener ahí. Como a Walt Disney. Claro, en el zoológico, no sé dónde. Al freezer lo mandaron. A ver, ¿quién lo mataría a Bani? Alemania, si fue, les dijo, a ustedes se quedan afuera. Hay varios que países que lo matarían entonces. Nosotros también. Sí, ajá. Nosotros también lo hemos hecho. No sé si para ella, pero para él seguro. ¿Ustedes hablan que había que matar al Pulpo y no a otros? No, no, eso se mueren solos, ¿eh? Se mueren solos. No, pero había muchos muertos igual jugando para la selección argentina, así que. Ajá. Y bueno, para continuar con este programa, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué? ¿Cuál es, Mariano? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me preguntas? ¿Dónde? A mí? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Igual yo recordé que uno de los muertos metió un gol. ¿Quién? ¿Un tal Palermo? Ah, no, pero muerto. El optimista del gol. El Gras Martín. Gracias, Mariano. No. Gracias. Hasta yo que soy de River lo reconozco. Mira, gracias a Martín fuimos a hacer ese papelón. Patadura, pero un gran jugador. Allá, ¿dónde fue el Mundial? Paraguay, que erró tres penales, decís vos, ese papelón. Sí, en sí. En el 99. No. Gracias a Martín, ¿acordás? Fuimos a hacer el papelón en el Mundial. Ah, claro, porque le hizo el gol a Perú. A Perú en el último si minuto. No, nos quedamos afuera. Faltando, ¿qué? Dos fechas, una fecha, no sé. Pero ves que había que terminarlo ahí. No había que seguir. No, en realidad era. Hasta ahí llegamos. Bueno, che, salimos sexto. ¿Qué salimos? ¿Sexto en el Mundial? Octavo, no, sexto. Quinto. Mirá. Cierto. Quinto. ¿Eh? Bueno. Por debajo de Uruguay, que salió cuarto y jugó dos partidos más. Pero jugó mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Más dignamente, sobre todo. Casi le gana Alemania. Balón de oro a Cachavacha Forlán. Sí. Qué grande. Recordando el Mundial 2010 en Aguas Fuertes. Qué golazo el de Abreu, ¿eh? Claro, el penal que cuando lo pica. Picó. No, es un

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Aguafuertes. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Te puedes comunicar al 4666559 o por mensaje de texto al 1561540359. Tanto esta noche como mañana, que vamos a estar haciendo un programa especial a partir de las 6 de la tarde en conmemoración de los 4 años de la recuperación de esta emisora. También te puedes comunicar a través del Facebook, pones Aguas Fuertes, como lo está haciendo nuestra amiga Laura Bieli. Y bueno, listo. Che, ¿se podía chatear acá? Yo no sabía. Sí, tiene chat. Sí. Bueno, saludos a Laura, que bastante dice obsceno. Que ya nos está escuchando por internet. Y a Mariano Castro también, que nos está escuchando. No sé si por internet o por... Por internet. Ah, ¿por internet? Sí. Tiene todo verificado. Sí, no, ya estuve. Y porque tenés ahí, por ejemplo, tenés... Vas a marcadores, sí. Y tenés un reconocimiento de quién te está escuchando, el lugar exacto de donde ¿dónde? Está el número de dirección, todo. Si está grupo vestido. Grupo sanguíneo. Todo. Todo. Claro. Sabemos sí. Todo, Laura. Sabemos todo de vos. Estás desnuda. Bueno, siendo las 23:46, sí, Mariano Castro dice que sí. Que está desnudo también. Está escuchando por internet. Sí, ya sabíamos. Ah, sí, que está desnudo, obviamente. porque volvió de Bariloche y quedó en pelotas, Mariano. No le alcanzó para pagar todo lo que debía y lo dejaron en pelotas. Por eso. Literalmente. Pero por supuesto. Por eso está desnudo en la casa todavía. Porque acaba de llegar. Sí, acá en la camarita se lo ve. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno. Che, hablando un poco más en serio. Sobre algo que pasó esta semana. ¿Qué pasó? Que es inevitable hablar de esto. ¿El censo? Pasó el mismo día del censo y se comió la noticia del censo. Iban a hablar del censo todo el día. Le robaron a 2 censistas. Estaban recontra preparados, pero bueno, se murió el expresidente Néstor Carlos Kirchner a los 60 años de edad. Joven. Como a las 9:30 se dio la noticia, aparentemente la muerte fue un poquito más temprano. Y bueno, los medios se divirtieron bastante con esto. Digo, se divirtieron, se entretuvieron, más que se divirtieron. Transmitiendo en vivo todo el tiempo, desde el mismo momento de la muerte, no se habló más que de eso. Muchos canales levantaron la programación, las radios inclusive también. No sé si tanto como levantar la programación, pero era el único tema prácticamente del que se hablaba. Y bueno, es una muerte bastante importante para lo que es la escena política nacional, ¿no? Quedó más que demostrado por lo que pasó hasta ahora, desde el momento de la muerte del expresidente. Me llamó la atención ya empezar a ver en algunos canales y analistas... A los 10 minutos que se había dado la noticia, en empezar a especular, ¿no? Con lo que va a pasar, con si va a terminar el mandato la mujer o no, con si va a ser otro o no, con si va a haber gobernabilidad o no, con qué va a ser la oposición ahora. Cosa bastante rara, a los 10 minutos, no digo la semana que viene o la otra. O sea, el tipo todavía estaba caliente. Y ya estaban especulando, bueno, igual pero, que yo. Pero los buitres, cuando divisan el cadáver, empiezan a dar vueltas. Sí. Si hablan de buitres, lo mirás a Víctor, no sé por no, qué. No, porque acabo de decir algo y le voy a decir, no importa. Es irrelevante. Sí, no, seguramente. Se puede decir que la escena política puede cambiar, pero por ahí me parece que se debería haber trabajado un poco más el tema de la noticia esta, ¿no? De es que cuánta noticia puedes tener, o sea, en una muerte, eso es lo que yo también me preguntaba, ¿no? Porque te decían los noticieros desde todo, el miércoles a la mañana, toda la información hasta sobre lo que pasó sobre... con pero no sé si son noticias, ya está. Son más especulaciones o más cosas que deducciones que van sacando los periodistas, los medios, pero la noticia ya está, ya pasó, murió. Claro. Y al mismo tiempo, como lo escuchaba el otro día a Charlie, el vendedor de diarios acá, en salió un recorte informativo a la mañana, hacían una pequeña nota que decía que el miércoles a la tarde la gente iba y le decía: quiero el diario de la muerte de Kirchner. Como los diarios de pronto quedan viejos, ¿no? En un segundo. Porque esto pasó a las 9:30 de la mañana, vas a comprar el diario a las 10 y esperás encontrarlo. O sea, la gente está acostumbrada a esa inmediatez también, ¿no? Con la noticia. Y el diario no refleja eso, sino hasta el otro día. Claro. Cuando la noticia ya es vieja. ¿Será por eso que los medios electrónicos están ganando, claro, más espacio a los medios escritos, como son las publicaciones gráficas? ¿Sí? Claro. Sí, sí, pero también pensaba en la inmediatez que ya se va generando en la cabeza de la gente. Estábamos acostumbrados ya a eso. Antes, por ahí, nos hubiéramos enterado a las 5 de la tarde de esta noticia. No sé, antes hace 40 años o 50. Sí. O al mediodía, por lo menos. Yo me enteré a las 3 de la tarde. Bueno. Porque fue la hora que te levantaste. Claro. Te levantaste esa no, hora. No, fue cuando vino el censista y me lo dijo. Ah, te lo dijo el censista. Ah, cierto que no tenés tele en tu casa. ¿Y radio tampoco? Sí, pero había optado por hacer mermeladas y no escuchar radio. Está bien, seguro. Y al mismo tiempo, ¿cómo se empezó a especular después también con esta la gente que fue a darle su apoyo, su despedida, apoyo a la presidenta, ¿no? Y despedirse también del expresidente? ¿Cómo se especulaba con que habían llevado a la gente, con que era por el pancho y la coca? Y... Yo no lo noté. No, justamente eso, digo. Por lo que se veía, era una movilización espontánea. Al rato nomás que se difundió la noticia, la gente empezó a llegar a la plaza. Esto no lo decimos ni para defender, ni para atacar, ni. También está eso, ¿no? Mirá, están hablando en contra, están hablando a favor. Cosa que ha pasado en este último tiempo de esta Argentina, que está sobre un lado o del otro. Y no es así. No es así. Y otra cosa que me llamó la atención y quería compartir con ustedes es. Cómo a través de... Que por eso decía en serio, ¿no? Tenemos que hablar de la muerte algún día en este programa. Como que a los muertos se les perdona todo, sí. ¿No? Como que la muerte de un personaje famoso o querido por un sector y no tanto por otro, engrandece todas sus virtudes y opaca o achica todos sus defectos, todo lo que hasta ayer se le criticaba forazmente. El martes. El martes, bueno, sí. Atrozmente era el enemigo público número uno del grupo Clarín, y uno miraba cómo lo trataban en Canal 13 y no parecía que estaban hablando del mismo tipo que habían estado hablando el martes. Sí, igual eso se ve en todos los niveles. O sea, quizás se siente más porque es un personaje público, bueno, es un expresidente, pero capaz que también en el nivel personal, un ser querido que se muere y demás es como, y bueno, tal cual. O sea, era tan bueno. Claro. Siempre el muerto es bueno, ¿viste? Claro, o pasó otra cosa, pero bueno, no se habrá dado cuenta. Y... Sí, igualmente es esto, que la muerte es una transmutación, ¿no? Y en esa transmutación, donde dejas un estado para pasar a otro, por lo visto también es esto de que se transmuta todo el conjunto de lo bueno y lo malo y se transforma en algo aceptable, algo que es bueno. Pero más allá de eso, digo, el mismo el grupo Clarín es el mismo que difunde, más allá que se hable de Néstor como una personaje lindo en estos momentos, o como, sí, no sé como si quieras lindo, llamarlo, pero bueno, no, un aceptable. Referente político fuerte de sí, esta claro, última. Sí, sí. Son los mismos que década, son los mismos que mandan estos mensajes diciendo que la gente fue paga, tal no cual, a la vez. Sí, o sea, sí, tal cual. O sea, sí, son los mismos que están especulando con qué va a pasar ahora, que se murió. Y otra cosa que también observaba mirando los noticieros y escuchando las radios es cómo se simplifica todo, cómo a través de que es algo que también nos quieren meter en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Era él. Él era quien organizó la economía, él era quien movilizó a la juventud a partir de su llegada a la política. Él fue quien defendió los derechos humanos. Te digo, todo lo que pasó a partir de 2001, con la gente saliendo a la calle, toda la movilización popular que hubo en el gobierno de Duhalde, que después fue captada por el kirchnerismo. Cooptada. Cooptada también, podemos decir. Sí, la lucha de la más lucha de 30 años de madres 30, y abuelas, sí, y todos los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Pero digo, ¿cómo simplifican todo diciendo, bueno, era esta persona, usted quédese en su casa, tranquilo, que va a llegar un salvador y le va a decir qué tiene que hacer con la economía, qué tiene que hacer por los derechos humanos y si se tiene que movilizar o no? Era una persona. Y no es así. No, fueron es esto, que hay años de lucha, organización y construcción de lo que es el poder popular. Y bueno, de hecho no todos por ahí adherimos a este gobierno o a este modelo que nos quieren vender como uh-huh, modelo. Bueno, pero y hay otros que sí, y está bien, o sea, es respetable. Pero bueno, no todas las alternativas, la alternativa no pasa por una sola persona, eso es una realidad. No, bueno, yo al menos no creo en las reducciones, digo, tiene que ver quizás con un momento en el que pasó la gente, digo, es el contexto en sí, bueno, quizás el complemento de diversos factores dio en eso, pero no en que fue esa persona, digo, el pueblo también tuvo que ver. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, también en poner el teléfono en vibrador. Pensemos en la ley de medios, si otro ejemplo que podemos dar. ¿La ley K? Si una persona quería llevar adelante sola esa ley, no hubiera podido, sea quien sea, ¿sí? Una persona. Así fuera el presidente o el presidente de Estados Unidos, no sé. No hubiera podido. No, de hecho, fíjate lo que le pasa a Obama con esta de la modificación de las leyes de salud. O sea, solo no puede uh-huh, y con todo un parlamento por ahí que en ese momento lo tenía a favor, tampoco pudo hacer la ley como debería haber sido. Sí, hay que reconocer que tal vez en otro gobierno la ley de medios no hubiera salido. Ni ¿sí? O el fin de la obediencia de vida, el punto final. ¿Tenemos un mensaje? Tenemos un mensaje. ¿Qué dice? A ver, dice, si la muerte es una especie de indulto, podemos hacer a la inversa y darle salida a los indultados. Ups, se me escapó Javier. Bueno, Javier, muchas gracias por el mensaje. Y bueno, vamos a tener que sacar la publicidad de SSP Bailable porque ya está, no corre más. Ya nos van a pagar. No. Es el bloque de Néstor. Vamos a hacer con otro artista en todo caso. Podríamos verlo, ¿no? Tratar de. Después veamos. Podríamos hacer para fin de año las necrológicas del año, ¿no? Oh. Hay varias. Sí. Se murió nomás. Somos cultura. Cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Muy dialéctico. Cerrada, con parrilla. Y una parte. Mirá, yo te explico. Es como la entrada de un local. Voy a decir por si llueve. Pasillo. que da un a otro salón pasillo. Más grande. No, a otro pasillo. A otro pasillo. En dos pasillos. Tres pasillos hasta que llegas. Es como y, una S. Sí, es como la S de Sena. Ahí. ¿Eh? Sena va con C. No, Ayrton Senna. Ah, Ayrton, la S de Ayrton. Sí. Ayrton se mató en una S. Sí, justamente, por eso se la llama la S de Senna. No, Vani preguntaba por si llega a llover mañana, la fiesta se hace igual. ¿Se suspende la fiesta? No, no, igual no va a llover. Va a estar estrellado. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya llovió hoy. Sí. Ya está. Eso no, no es garantía de nada, sí, que haya llovido. No, no va a llover porque llovió hoy. Bueno, está bien, si vos lo decís mucho mejor. Sí. Así que vamos a estar ahí desde las 6 de la tarde transmitiendo en vivo y cerrando la transmisión. Comenzaremos la fiesta ahí pegaditos, pegaditos nomás. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible porque hay muchos artistas y no queremos extendernos demasiado, también por respeto a ellos, ¿no? A ver, esta construcción que hacemos juntos. Supongamos que como Laura, que está escuchando por internet, yo recién me engancho. ¿De qué fiesta estamos hablando? Estamos hablando de la fiesta de los 4 años de la recuperación de FM Moreno. Una fiesta que va a tener ¿qué artistas, cosas? Por ejemplo, va a tener a nuestro compañero Facundo Me Estoy tocando junto a Paula Charango y acompañado por Fabián Campanelli en el bombo. ¿Qué más? Pablo Merletti, si te gusta la trova, un gran artista del oeste, de acá nomás, se va a estar acercando y va a estar haciendo un poco de música. Si quiere algo así más como para bailar o rockear o... Para hay? Rockear tenés Golgotas Rock, la banda de Oscarcito Rayo, es el conductor de La Neurona, que sale los miércoles de 7 a 9. Y si querés mover aún más las patas, podés saltar y bailar con Meta Negra y Semifusa, que van a estar los chicos ahí haciendo su show. Ahí los chicos de La Murga, de mi barrio. Y bueno, para también van a estar los chicos de ellos, creo. Eso se encarga Javier. Ajá. Así que es como era como la sorpresa. Sí, también va a estar Marcos, de Se Armó. Marcos de Se Armó. No va a estar Se Armó, pero sí va a estar Marcos, que dijo, yo quiero estar. Marcos. Quiero acompañar a los compañeros. Y va a traer una guitarra y va a estar haciendo algunos temas también. Muy y bien. Para cerrar, más Caravana, que nos va a dar el pie para la fiesta que sigue luego. Che, pero ¿a qué hora termina todo esto? A las... Tarde. Según Leo, hasta que las velas. Tarde. Bufete económico por si uno sale de la casa temprano, porque se fue a dar una vuelta para ver cómo estamos haciendo el programa especial por o estos si pinta 4 años. Más tarde. O si pinta el bajón, tenemos una parrilla, tenemos algo para tomar, seguramente van a encontrar cerveza, fernet, algunos tragos exóticos. Y bueno, y toda la onda de la gente que va a estar ahí, ¿no? Tragos exóticos. Sí. Por ejemplo, cerveza. Mezcladito. Cerveza con fernet. Mojito. Fernet con caipirinha. Cola. Sí, no, ah, ¿va a haber eso? Va a haber de todo. Pero yo voy a estar en la barra en horario. Si me piden algo de eso, ¿tengo que preparar? Sí, por María, supuesto. Yo te voy a pedir que... No, ni yo voy a estar de la barra, pero el otro lado. Bueno. Vos, no, mirá, ahí está el cronograma, te tenés que anotar. Tenés que anotar, hay que trabajar mañana. Lado, hay que trabajar. Sí. En la barra, me anoto, chicos. Bueno. Está bien. Y bueno, así que mañana les recordamos a partir de las 6 de la tarde, programa especial hasta las 9, dando el paso a la fiesta a partir de las 9 en el local de Proyecto Sur. Esto es Libertador 875. La entrada anticipada, si la quieren, se pueden acercar a FM Moreno 90.1. La dirección es Saavedra 81. Se pueden llevar su entrada anticipada, que es muy linda, una especie de señalador con muchos colores. Increíble. Y si no, en la puerta va a estar de 7 pesos, pero bueno, siempre es charlable esto, ¿no? ¿Quién va a estar en la puerta, vos? Aprovechando, no, yo no voy a estar en la puerta. El recaudador oficial va a estar. Yo estoy en la coordinación general, así que no voy a ocupar ni parrilla, ni barra, ni puerta. No va a hacer nada. Así que yo no voy a hacer nada. Ladrí. Y bueno, esas son las ventajas del organizador. El resto trabajamos. El resto trabaja. Es como dice el dicho, ¿viste? El que sabe. El que sabe, sabe. Y el que no sabe. Y el que no, es jefe. Exactamente.